Comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, como todos los años, en el predio ferial de Palermo. Y, al igual que el año pasado, va a tener presencia de autores locales, autores pilarenses, que van a estar compartiendo la jornada el próximo domingo en el stand que tiene la provincia de Buenos Aires dentro de la feria. Esto va a estar sucediendo, como contábamos, el próximo domingo. Así que estamos en comunicación telefónica con uno de los que el año pasado fue, de alguna manera, el anfitrión, el que fue presentando y compartiendo junto a distintos autores este espacio, que es Víctor Hugo Kropicek, además integrante del colectivo Cultura al Hombro y director del periódico El Apogeo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Dani. Hola, buen día. Y buen día a toda la gente de ahí, de la radio, de la FM y de los oyentes también. Bien, contanos cómo se está preparando esta participación del domingo. Mira, la verdad es que está muy lindo porque, o sea, el año pasado también fuimos en una experiencia bastante enriquecedora porque por primera vez salió un colectivo desde lo que desde la Municipalidad de Pilar que llevó a todos los escritores hasta la Feria del Libro a participar de este mismo esquema de laburo, que son media hora, 40 minutos, en donde distintas localidades que forman parte de la región de la Fe, le dicen ellos, que está dividido la provincia de Buenos Aires en distintas cuadrículas de la parte de cultura. Y bueno, vamos nosotros como escritores del Partido de Pilar representando a toda la producción local, que es bastante grande. En este año, en mi caso, me toca también la responsabilidad de coordinar, digamos, a todos los que estamos, pero también voy para presentar el proyecto Autores Locales, que es un proyecto que busca difundir los trabajos y los títulos que ya se escribieron en el Partido de Pilar. Son más de 50 libros, así que la alegría por partida doble. Por un lado, representando a todos los escritores, va el taller literario Silvino Campo, va gente del taller literario Alma del Viso, va gente de La Rosa Blindada, va un muchacho que se llama José Cuello, que sacó un libro de Alberti, con la historia de Alberti, y voy yo. En total somos 9, que le vamos a repartir unos 40 minutos ahí en ese stand, y está buenísimo. Bien, Víctor, el año pasado ya se vivió esta experiencia. Bueno, ¿cuál fue la repercusión y cómo se están preparando? Mira, te digo que las repercusiones del año pasado se vieron. Uno va como visibilizando un poco lo que es el área de literatura en la zona. A raíz de esa experiencia, más que nada la experiencia de compartir el mismo espacio tantos autores, ¿no? Y aparte de hacer todo junto en el colectivo, de la posibilidad de conocernos, vos que escribí, vos que no escribí, y qué bueno, como yo lo tenía que presentar a todos, medio que tenía que sentarme un rato y charlar con cada uno, ¿no? Para, en dos palabras, por ahí tratar de presentarlo de la mejor manera y resaltar su laburo y darle como un lugar así de lindo. Entonces, tuve la chance de hablar con todos. Eso, de alguna manera, repercutió en esta concreción de un espacio que reúna a todos los escritores de Pilar, no solo los escritores, sino también los correctores, los ilustradores, las imprentas, las editoriales. Y ahí nos dimos cuenta con el lanzamiento de este espacio, que fue el 6 de marzo, que ahí aparecieron 31 libros editados, que ya están en la librería, hay 20 más y estamos yendo todos, vamos a ver cómo hacemos para ir todos a la Feria del Libro. Por ahí no podemos todos hablar al micrófono, ¿viste, Dani? Porque sí, tenemos 40 minutos nada más. Sí. Pero ¿cuántos escritores hay que como yo cuando recién arranqué con las ganas de tener nuestro librito, que sea ahí en una mesita de la feria, que se va a dar esta posibilidad este año gracias a la gente de acá de Cultura de Pilar? Bien, ¿los libros además van a quedar durante toda la feria o solamente se van a poder exponer ese día? Mira, la verdad que nosotros vamos y la idea es que vayamos a exponer ese día, porque el stand es el stand del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y nosotros el año pasado nos dieron solamente en el día que nosotros estuvimos. Así que supongo que en este caso va a ser lo mismo. Claro. Bien, un logro importantísimo que se suma a otros, como haber conseguido también estar en el Shopping Pilar Point, algo que se consiguió este año, ¿no? Sí, es lo que te contaba del espacio de autores locales, ¿no? La cadena del escritor se rompe en el momento de la venta. Ahí es donde falla todo, digamos, donde el sistema, o los como sea, no acompaña la labor del autor anónimo, del autor de barrio, del autor que por ahí se piensa en escribir el libro y pone sus pesitos en sacar una producción de 100, 200, 500 ejemplares, y después es ese mismo autor el que tiene que ir con una mochilita generando eventos o cositas para vender su libro. ¿Por qué? Porque la librería, no hay una tendencia, no hay una predisposición para que le dé lugar a los libros de los escritores locales. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor la editorial donde vos publicaste dice, sí, y ponemos en 10 librerías de capital tu libro, pero la realidad es que te lo meten en un stand re perdido en el fondo, donde no llega nadie, no lo ve nadie, no lo lee nadie. Con lo cual, los ejemplares que lo quedan ahí, nunca los vendés. Claro. Entonces también hay como un desaliento, ¿viste? Entonces lo que nosotros proponemos a partir de autores locales es la visibilidad de un conjunto de escritores que editaron sus libros, que son de la misma zona, en este caso de Pilar, y que están buscando librerías que le den un lugar en la vidriera. ¿Por qué? Porque la vidriera, Dani, vos sabés cómo es, el espacio que todo el mundo mira. Claro. Entonces, gracias a Dios, la gente de Pilar Poe, que con el cual venimos trabajando hace mucho y son recopados a puerta abierta, nos dijeron, che, Víctor, andé en la librería, ¿por qué no te fijás ese proyecto? Bla, bla, bla. Fuimos a hablar y la librería Matute Libro no solo lo da la vidriera, hace que presentemos libros cada 30 días y la verdad que se abrió un espacio re lindo y se están vendiendo razón de uno o dos libros por día de autores locales. Después metieron en 2x1, si te llevaba un libro de un autor local, te llevaba gratis otro librito. O sea que, y entre todos vamos como empujando ese espacio, ¿viste? A través de una nota en la radio, a través de una publicidad en un diario, a través de otra nota, ¿viste cómo es esto? La idea es que la gente de la zona empiece a incorporar en su cabecita la posibilidad de regalar un libro de un escritor de la zona, de leer, de acercarse a esa lectura. Y bueno, obviamente, después con el tiempo, empezar a empujar para que desde los colegios también empiecen a trabajar lo que son los escritores locales, porque a veces uno ve en la currícula de colegio que tienen que trabajar todo lo que es identidad, pertenencia, barrio. ¿Qué mejor que agarrar un libro de un tipo del barrio para más o menos tener una mirada de un pantallazo? El libro son emociones, el libro son ideas, el libro son sensaciones y también realidad. Bueno, en este caso lo que se promueve son las miradas nuestras, son las emociones de los escritores de la zona, que en definitiva un poco encierran las emociones de todo, ¿no? Por último, Víctor, ¿qué géneros involucran los libros que han presentado? Recién decías que hay cerca de 40 títulos que andan dando vuelta de autores locales. Bueno, ¿qué géneros involucran estas publicaciones? Lo que pudimos ver es que bastante, bastante variado el abanico. Hay mucho, obviamente, mucho cuento, algunas novelas cortas y hay mucha poesía, ¿sí? Eso es, digamos, como el eje que marca más o menos un poco la cantidad, la mayoría de los títulos. Pero también nos hemos encontrado con títulos de miradas más de estadísticas políticas, hay uno que se llama Buenos Aires, la ciudad gobernable, después hay por ahí títulos que tienen que ver más con la historia de un lugar, hay 4 o 5 títulos que hacen a la recopilación de datos, de fotos y de archivos y de anécdotas de zonas, como el de Fátima, que sacó un señor, el de Manuel Alberti, hay un par de Derqui también, y después también hay libros que son más espirituales, ¿no? Que tienen más que ver con una mirada más religiosa, ¿me entendés? O también de autoayuda, así que la gama es bastante amplia. Nosotros desde el espacio de autores locales lo que hacemos es cada 30, 40 días agarrar una temática distinta para encarar el evento, el encuentro. En este caso el 26 es autores locales haciendo historia, o escritores de Pilar haciendo historia. Son justamente estos que te contaba que escribieron sobre algún hecho histórico a nivel nacional. Está David Azul, que escribió sobre el pueblo originario, una defensa del pueblo originario, y está otro señor de acá de Derqui que se llama Felipe García, que escribió un libro, El tapado de la patria, que es una novela épica, histórica. La característica de este señor, que la cuento porque me encanta, es que primero es no vidente, o sea que ahí ya encontramos un obstáculo sorteado, que es el de no ver. El tipo se armó todo un mecanismo, una maderita, ¿viste, Dani? Sí. En donde escribió todo un libro y encima de historia. Y la segunda característica copada es que, por ejemplo, el libro de Águila Azul bueno, sacó con editorial Ediciones Mongol, pero lo pagaron negocios del pueblo. O sea, el amigo, el escritor, no puso un peso. La ciudad del presidente Erkin le costeó la edición de su libro. Después hay gente de Pilar, Manuel Vázquez con Mitos y Leyendas de Pilar, que también es una recopilación de anécdotas pilarenses. Hay otro chico que se llama Alejandro Furtade, que hizo todo un estudio, una investigación sobre lo que fue la revista Humor en la época de la dictadura, una cosa genial, un laburo de excelencia que también lo va a estar presentando. Y está José Cuello, que hizo Kilómetro 42, Manuel Berti, y el señor José Benítez, que hizo De Posta en Palma a Fátima, que cuenta la historia de Fátima. Con esto buscamos lo que es identidad y pertenencia. Y ya veremos en la próxima cuál es la temática para seguir, ¿viste? Para seguir convocando, ¿viste? Bien, impresionante el trabajo y bueno, cómo van logrando distintas conquistas los escritores locales. Mucho éxito para este próximo domingo y seguimos siempre difundiendo las actividades que hacen. Un abrazo, Víctor. Bueno, gracias a vos, un abrazo a todos los chicos, a la gente ahí, la FM, Ticunaco, y bueno, ya muchísimas gracias por llamarnos, por ser parte de esto.